soy Justo Quirós y los invito a escuchar todos los viernes de 19 a 20 horas Ecoláctica, programa dirigido a la conciencia medioambiental ciudadana de nuestra provincia de San Antonio, del país y del mundo. Estamos al aire en Radio Comunitaria Galáctica 107.5 FM.